Vamos a seguir adelante pues en estas un poco reflexiones formativas, etc. Y ahora quisiera hablar un poco, como consecuencia, ¿no?, de esas reflexiones que hicimos de describir un poco, de describir esa crisis de nuestra cultura y de los valores cristianos, de qué manera se concreta esa crisis o de qué manera se la vemos reflejada. Hoy quisiera hablar de, bueno, pues de la educación de nuestro corazón, de cómo educar nuestro corazón teniendo el corazón de Cristo, ¿no?, como modelo, cómo reconstruirnos sabiendo que hemos sido heridos por una cultura profundamente fragmentada, secularizada, una cultura que en el momento que ha dado la espalda a Dios pues ha producido una gran fractura, ¿no?, en el hombre interior, pero bueno, pues el corazón no es de quien lo rompe, ¿no? El corazón es de quien lo repara. Entonces el corazón nuestro es de Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera educamos nuestro corazón y lo vamos reconstruyendo y conformando conforme al corazón de Jesucristo? Acordaros de ese pasaje de Filipenses 2, versículos 5 y siguientes, dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. O sea, es decir, que se nos está invitando a educar nuestro corazón desde los sentimientos de Jesucristo. El corazón de Cristo es una gran escuela desde la que aprender, ¿no?, a educarnos interiormente. Bueno, del conocimiento al amor, del amor al conocimiento y del conocimiento amoroso a la acción, podríamos decir como punto de partida. Es importante conocer para amar. Es necesario amar para poder conocer. Y decir que esto es lo primero, ¿no? Pedir la gracia de un profundo conocimiento, un conocimiento interno del amor. No un conocimiento meramente teórico, abstracto, un conocimiento interno, ¿no? La ignorancia es un enemigo más pernicioso de lo que suponemos, Creemos que el mundo rechaza el cristianismo porque no le gusta, pero en realidad es falso. No es que el mundo rechace el cristianismo porque no le guste, sino porque no lo conoce. Hay un profundo desconocimiento. Cuando el mundo rechaza a Dios, no está rechazando en realidad a Dios, sino una falsa imagen que se ha hecho de Dios. Cuando el mundo rechaza al cristianismo, a la iglesia, vamos, habrá excepciones, ¿verdad? Pero me atrevería a decir que la inmensa mayoría detrás de esos rechazos hay un desconocimiento. Esa frase de Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen, también nosotros tenemos que hacerla nuestra. Es verdad, ¿no?, que hay un desconocimiento, y lo malo del desconocimiento es cuando es una ignorancia pues un poco presuntuosa o autosuficiente. Eso es lo malo, porque si alguien es ignorante y es consciente de que es ignorante, bueno, pues es una ignorancia ya bastante positiva, bastante positiva. Pero claro, cuando alguien es ignorante y se piensa que lo sabe todo, que eso suele ser bastante frecuente, porque ya dice el refrán que la ignorancia es bastante atrevida, bastante atrevida, pues entonces la cosa se complica. Pero no deja de ser ignorancia. No deja de ser ignorancia. Entonces, esto hay que decirlo, O sea, tenemos que pedir conocer internamente a Dios. En la medida en que uno le conoce, se le abren nuevas perspectivas. Se le abre, Se descubre que las cosas eran distintas a como Él las manifestaba. Muchas veces en nuestra vida espiritual solemos pensar que el problema que tenemos es un problema de falta de fuerza de voluntad. Yo sí tengo fe, pero me falta fuerza de voluntad. Si tuviese más fuerza de voluntad, un momento, no des tan por supuesto eso. Si conocieses mejor a Dios, tendrías más fuerza de voluntad, A veces esa falta de fuerza de voluntad viene de que en realidad uno tiene un conocimiento muy teórico, muy lejano mío, porque si tiene un conocimiento más vital, vas a ver tú cómo la fuerza de voluntad viene como consecuencia, ¿eh? Como consecuencia. Suponer que nuestro problema no es de conocimiento, sino que es de falta de voluntad, que es muy frecuente hacer ese diagnóstico entre nosotros, prefiero entre los aquí presentes, ¿eh? De los consagrados, es posiblemente equivocarse. Si yo conociese más el don de Dios, si conocieses el don de Dios, que le dice el Señor a la samaritana, ¿no? Serías tú el que le pedirías, no tendría que andar yo detrás tuyo. O sea, que ando yo detrás tuyo porque no conoces. Si lo conocieses, andarías tú detrás mío. Eso es así, ¿no? Luego, pidamos, o sea, hay que caer en cuenta, ¿no? No, ojo con decir, ya lo conozco. Ojo con decir, ya lo sé. Sí. No, ojo, porque es que hay niveles de conocimiento muy distintos, y cuando de repente uno llega a un nivel de conocimiento mucho más profundo, todo es más sencillo, porque lo ha conocido con una capacidad de que detrás de ese conocimiento vaya fácilmente la voluntad, ¿no? Si el conocimiento es muy abstracto, la voluntad no se mueve. Si el conocimiento es más experiencial, la voluntad se mueve mucho más fácil. Bueno, por tanto, es necesario conocer, ¿eh? Para amar. También es importante decir lo contrario. Es importante amar para conocer, ¿eh? Es importante amar para conocer. Si no se ama, no se busca. Si no se busca, está claro, ¿no? Y cuando también en la iglesia pues hay desavenencias, y hay pues faltas de docilidad y de humildad pues ante el magisterio de la iglesia y etcétera, etcétera, etcétera, y se suelen muchas veces, ¿no? Pues arguir o justificar pues con ideologías, ¿no? Porque no estoy de acuerdo, porque el concepto que tiene de iglesia y no sé qué, ¿no? Y yo muchas veces digo, mira, el problema no es el concepto de iglesia, el problema es el amar. O sea, si yo no amo, si yo no quiero querer, si yo parto de una desafección, no voy a comprender nunca. Siempre tendré razones para discutir. A ver, siempre tendré razones para discutir. Juego a la polémica, porque en el fondo detrás de la polémica me estoy escondiendo porque no, realmente no amo. Y como no amo, pues entonces todos son problemas. Salen problemas como vamos, ¿no? Debajo de cualquier cosa sale un problema. Una polémica, porque muchas veces las supuestas razones polémicas esconden la falta de amor. Es que si no amas, no es imposible comprender nada. Luego, también esto es importante que lo subrayemos, amor a la iglesia, ¿no? Un amor, porque ese amor permite tener una prontitud para comprender bien. ¿Qué quería decir San Ignacio de Loyola con eso de salvar la proposición del prójimo? Dice, si tú le quieres a una persona, intentas entenderla bien. Si tú no la quieres, lo más posible es que la entiendas mal. O sea, que entiendas lo que ha dicho de una manera complicada y enrevesada, ¿eh? Porque claro, la falta de amor de partida ha complicado el asunto, ¿eh? Bueno, pues aquí digamos que decimos conocer para poder amar, pero ojo, amar para poder conocer, ¿eh? Y ese amar requiere decir, a ver, pues si yo tengo, si educar el corazón es examinar si puede haber, ¿no?, bloqueos de partida que a mí me impidan amar, porque es posible que el corazón parta de ciertas pues situaciones, heridas, rencores, cosas que me están impidiendo amar y por lo tanto conocer, ¿no? Lo de no querer querer, yo creo que puede ser uno de los pecados mayores que aniden en nosotros, que también por otra parte, se, claro, cuando es pertinaz ese no querer querer, pues se acerca al pecado contra el Espíritu Santo, claro, porque es la incapacidad de poder recibir el don de Dios, ¿eh? Bueno, por tanto, conocer para amar, ¿no? Amar para poder conocer. Y subrayo, antes de ponernos un poco a describir, ¿no?, este proceso de educación del corazón, la importancia de conocer a Dios para poder conocer al hombre, decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? A mi parecer, jamás acabamos de conocernos si no procuramos conocer a Dios. Cristo revela al hombre su propia vocación. Luego es clave conocernos en el corazón de Cristo. O sea, ver cómo al conocer el corazón de Cristo descubro cuál es la vocación que Dios me había dado. Sin haber encontrado, ¿no?, sin haber descubierto el corazón de Cristo, el hombre para sí mismo resulta pues un misterio, un jeroglífico, que uno mismo no me entiendo, ni me entiendo, ni me acepto a mí mismo, ni estoy a gusto conmigo mismo, y tengo una insatisfacción interior. Y es verdad que muchas veces pues podemos arrastrar esa especie de no amor, rechazo de nosotros mismos, etcétera, etcétera, porque no hemos partido del analogado principal, o sea, no hemos partido del corazón de Cristo como punto de partida para entenderme. Y he partido de otros puntos y no me acepto y me comparo y no sé qué y no sé cuántos, ¿eh? Bueno, supuesto esto, ¿qué aspectos concretos, ¿no? Voy a hablar de, pues a medida que me dé tiempo, de 7 u 8 aspectos concretos, ¿no?, de educación de nuestro corazón. Bueno, el primero, por supuesto, y nunca lo subrayaremos suficientemente. El primero es partir de lo esencial, partir de lo esencial, del ABC de nuestra vida. Y el ABC de nuestra vida es que existimos porque hemos sido amados. Existimos porque hay un corazón que nos ha dado a luz por el amor. O sea, soy amado, luego existo. Aquello que, o sea, que la razón de ser, yo estoy aquí no por casualidad, yo estoy aquí no porque, pues, alguno dice, no, yo es que fui un embarazo no deseado, que hay personas que tienen esa especie de trauma, no, perdona, embarazo no deseado, a ver, Dios lo tenía desde toda la eternidad, había pensado en ti y te eligió personalmente, tú eres alguien querido y deseado infinitamente por Dios, el ABC de nuestra vida es esta. Este es el ABC de nuestra vida. Nuestra autoestima está fundada en que hemos sido queridos por Dios. Me valoro a mí mismo porque Dios me ha querido de esa manera. Y no tengo derecho a despreciarme. Dice el Papa Francisco, una expresión suya, ¿no? Dice, no tenemos derecho a sentirnos huérfanos espirituales. A ver, no tengo derecho a ello. No tengo derecho a ser orfandad espiritual. ¿Cómo puedo decir yo eso? Es una falta de conciencia y de aprecio, ¿no?, de un amor que le ha dado todo por mí. Recuerdo que yo, siendo así jovencito en el colegio, teníamos un capellán que nos hizo aprender una oración diciendo, mira, esta oración tiene que ser el ABC de tu vida, ¿eh? Y remárcala, Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Y nos dijo, a ver, esto por activa, por pasiva, por perifrástica, tú coge esto, dilo, bim, bam, bim. Recuerdo, a ver, ¿por qué fue tan educador esa oración? Porque vimos la fuerza con que él nos la expresaba, porque nos dimos cuenta de que él estaba compartiendo con nosotros el pilar de su vida. Se le notaba que en ese momento habían dicho, a ver, chavales, ¿qué os voy a decir? Os voy a decir lo que ha sido el pilar de mi vida. Entonces él, cuando nos decía eso, Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios, y lo demás, que salga el sol por Antequera, ¿sabes? O sea, que a ver, que se caiga el techo, se hace falta, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? A ver, eso obviamente, pues tú dices, este hombre nos ha descubierto en este momento el ABC de la vida. Y el ABC es ese, ¿eh? Fijaros, en la parábola del hijo pródigo, esa parábola que yo creo que pasaremos toda la vida sin llegar a extraer de ella todo el misterio que tiene, porque cada vez que la leemos, cada vez que la meditamos, cada vez que nos la predican, descubrimos aspectos nuevos. Una de las intuiciones, ¿no?, que a mí me han rondado algo así, digamos, últimamente, es precisamente esta. Que el quiz de la parábola, o por lo menos un quiz, me parece que clave de la parábola, está en el momento en que allí se quedan ya solos, ¿no?, el padre y el hijo mayor de la parábola, y cuando el otro expresa su queja, su tal, su cual, ¿no?, el padre, sorprendido, le dice: hijo, pero si tú siempre estás conmigo, ¿o no? Vamos a ver, ¿o no? Porque es como decir, a ver, a mí lo que me sorprende es que tú, pero si estando conmigo tú no eras plenamente feliz, ¿o qué? Pero conmigo no lo tenías todo. Tú no eras plenamente feliz conmigo como yo lo era contigo. Si tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿O es que no había correspondencia? Porque yo, desde luego, contigo tenía mi corazón absolutamente lleno y entregado, ¿no? Yo era plenamente feliz contigo, es que tú conmigo no lo eras. Es que ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que la parábola del hijo pródigo lo que se refleja es que Dios no es mi tesoro, que Dios no es mi heredad. O sea, que sí, Dios lo es todo, ya, pero en teoría, pero luego en la vida no es verdad que lo sea. O sea, es decir, o sea, no llena plenamente mi vida, mi horizonte, mi afectividad. O sea, ese es el drama. Por cierto, en el fondo lo mismo que el del hijo menor, porque cuando marchó de casa, ¿por qué marchó de casa? Pues porque tampoco estaba lleno de Dios, no disfrutaba de la presencia de Dios. Eso era lo más duro, ¿no? Lo más duro es estar delante de Dios y sentirse vacío. A ver, eso es lo más gordo que nos puede pasar. Estar ante Dios y no vivir la plenitud de su amor, eso es lo más gordo, ¿no? Porque eso es como alguien que está delante de una fuente y se muere de sed. Por eso, el primer punto, ¿no?, pues para educar nuestro corazón es este. O sea, estar siempre ante un corazón que te declara tu amor, su amor. Y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Y el gran drama es no saberse, no sentirse, no experimentarse amado por Dios. Eso es un drama, ¿eh? Y en ese hijo pródigo que vive en la casa del padre, pero no vive en el corazón del padre, que ese es el drama de vivir en casa, pero no vivir en el corazón del padre, pues ahí estamos todos de alguna manera reflejados con esa falta de experiencia de lo esencial. Esto es lo fundamental. Con esto, pues con esto podríamos dar terminada por terminada la charla, obviamente, ¿eh? Pero bueno, vamos a extraerle algunas consecuencias, ¿eh? Algunas consecuencias, porque lo primero ya está todo dicho, ¿eh? Pero bueno, alguna consecuencia para educar ese corazón. Para educarlo. Gozar del bien ajeno. Esta mañana, ¿no?, han cantado ustedes eso de paz y bien, ¿eh? A ver, ese paz y bien franciscano, pues es un gozar con el bien, ¿eh?, con el bien del otro. Paz y bien, ¿no? Qué alegría de que tú estés bien, qué alegría de que me gozo con tu gozo, ¿eh?, me gozo con tu bien. Un signo de educación, ¿no?, de nuestro corazón, es que uno sea capaz de disfrutar, ¿no?, con el bien ajeno como si fuese su propio bien. Eso es un signo muy grande de educación del corazón. Que descubra que Dios tiene un plan de amor para cada uno y no tengo ningún, y no me hago un problema de que el otro es distinto a mí, y entonces, porque a veces suele ocurrir eso, ¿no?, de que uno, en ese compararse con los demás, se hace un lío, le entran complejos. Mira, tiene tortículos espiritual, porque mira a la derecha y a la izquierda, está siempre mirando a todos los lados, y entonces, en tanto mirar a todo el mundo, a ver, tiene un problema de tortículos muy grande, ¿eh? Entonces, a decir, a ver, pero si todo eso que estás viendo en los demás Lo que no tienes que hacer es primero distraerte de que Dios tiene contigo un plan único e irrepetible, y además todo eso suma, no resta nada, no resta nada. Y tu conciencia, ¿no?, de darle gracias a Dios por lo tuyo, no nace de la comparativa con los demás, no nace de esa comparativa, ¿eh? Es curioso esto, ¿eh? Tenemos un problema con esto muy gordo. Por ejemplo, se dice a los padres: ten cuidado que cuando corrijas a un hijo no le digas eso de mira a tu hermano, cuidadito con hacer una corrección poniéndole a su hermano como ejemplo, porque de repente se crea una crisis inmediatamente. Es que ahí tenemos algo ahí que está bastante íntimamente conectado con el pecado original, no sé cómo es eso, pero hay una conexión íntima. ¿Qué ocurre? Que cuando no recibimos nuestra valoración propia de la mirada de Dios directamente, uno está buscando otros espejos en los que sentirse alguien. Si no miras a Dios como la luz del reflejo de tu vida, empiezas a buscar a los demás en los demás ecos. A ver, necesito verme, tal, este chico tal ha tenido problemas, pero como ahora en el deporte, pues ha destacado ahí mucho, por lo menos eso le da autoestima. Es que es curioso, necesitamos algo en lo que destacar sobre los demás, ¿sabes? Para que ahí tú te sientas bien. Joder, es que es curioso esto. Entonces, ¿qué es importantísimo para educar el corazón? Disfrutar de los dones de los demás, o sea, verlos como un regalo, gozar del bien ajeno, y para eso hay que purificarnos de los complejos interiores, de los complejos, ¿no? Hay dos expresiones en los evangelios que me llaman la atención, porque casi parece que han nacido ya de un corazón de Jesús que a veces también le tenemos que hartar un poquito, que hartar un poco, ¿no? Como cuando está la parábola esa, está esa de que, bueno, vienen los que habían sido contratados a última hora y entonces reciben lo mismo que los de la primera hora, y esto, ¿cómo es esto?, ¿no? Y viene el dueño dice: o es que vas a tener tus celos porque yo soy bueno. A ver, ¿a qué pasa? Vamos a ver. O es que a ti te va a sentar mal que yo sea bueno, o sea, a ti no te he dado lo que habíamos quedado, pues entonces, ¿eh? O es que vas a tener celos porque yo soy bueno. Es una expresión increíble. Y otra expresión que ya es el remate es cuando están en Juan 21, fíjate, después del encuentro último con el Señor, después de las tres preguntas, me amas más, ¿no? Entonces coge Pedro y le dice: ¿y ese que viene por detrás, qué pasa con ese, no? Bueno, ya es tremendo, ¿no? Y entonces el Señor le dice: ¿a ti qué? Que ya es el colmo, porque ya es, parece que es cuando al Señor ya se le ha hinchado la vena aquí. Y hace ya, es como ya ve, ya uno veía un corazón de Jesús ya un poquito harto, ya un poco harto ya de que, pero bueno, tú ahora me vienes aquí después de la triple pregunta, me amas, ahora empiezas con ese. ¿Tú te crees que es un momento después de esa triple pregunta, de la triple negación, ahora me vienes tú con esa? Si yo quiero que esta se quede, ¿a ti qué? Oh, es tremendo esa expresión, ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo se ve que para el Señor también debió de ser un reto grande, este de decir: a ver, ¿quieres mirarme? ¿Quieres mirarme? ¿A quieres dejarte de comparativas con los demás? ¿Tú no te das cuenta que tengo contigo un plan único, personal, irrepetible? Bueno, entonces la superación de esos complejos solamente es posible si uno entiende que somos una familia en el Señor. Y en una familia, pues en una familia uno disfruta, disfruta del bien de los suyos. Por ejemplo, es difícil que una madre tenga celos de los éxitos de su hijo. Eso es difícil. ¿Por qué? Porque como siente de su hijo, que es su propia carne y sangre, como es mi propia carne y sangre, el éxito de mi hijo, eso no me da celos. Se suma, no se resta. Pero como ya esa relación fraternal, y no digamos ya si es más lejana, ya comienza a no ser tan carne y sangre, ¿sabes? Ya lo siento como una competición. La única manera de vencer los celos es entender que somos una, que en Cristo somos una gran familia y que los éxitos de los demás son los de Cristo, son los de Cristo y por lo tanto son los míos, ¿eh? En tercer lugar, ¿eh? Otro elemento de educación, el de amar en libertad, educarnos en amar en libertad. Porque es frecuente que se confunda amar mucho, mucho, mucho, mucho con ser muy posesivo, muy posesivo, ¿sabes? Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se suele confundir amar mucho. Yo es que le quiero mucho. No. No es verdad. ¿Eh? Porque es que si le quisieses mucho, le querrías desde el amor que Dios le tiene. Y por lo tanto no pretenderías poseerle o manipularle. De alguna manera desearías para él, pues, que la voluntad de Dios se cumpla en su vida, ¿eh? Se cumpla en su vida y no tendrías esa tendencia posesiva, ¿eh? Posesiva hacia él. Por ejemplo, creo que sería digno de meditación el tipo de relación que nos imaginamos que pudo tener la Virgen María con su hijo. ¿Eh? Digno de meditación. Y uno descubre, pues eso, que María, lo típico hubiese sido que una madre intente a su hijo que no sufra, me explico, que no sufra, que tal. Y entonces una madre, si se deja llevar de su amor carnal, lo que hace a veces a su hijo es apartarle de cualquier situación que pueda provocar conflicto, que pueda provocar tal. Pero a ver, María no jugó desde esa perspectiva, ¿no? Sino que ella, Jesús siente en María un acicate para la entrega a la voluntad del Padre, siendo así que obviamente María pues sufriría cada persecución que su hijo estaba recibiendo, ¿no? Cada amenaza que estaba recibiendo, pero es bueno que meditemos en ello, ¿eh? Para que entendamos que el amor de María a su hijo Jesús no fue de ese estilo posesivo. Ni tampoco me imagino, ¿no? Diciendo a la Virgen María, a Jesús, a ver si vienes más por casa, que vienes. No me lo imagino. Es que no me lo imagino. ¿Eh? No me lo imagino. ¿Eh? Y de hecho, ese pasaje misterioso que fue, por cierto, de este domingo, no del anterior, en el que se ve que a Jesús estaban unos, le tomaban por loco, otros que se estaba endemoniado, otros que no sé qué. Entonces allí también la familia de Jesús estaba revuelta. La familia de Jesús estaba revuelta, porque claro, Jesús estoy hablando tanto de él y van a buscarle. O sea, se ve que también la familia intenta, está un poco escandalizada de que su familiar esté metiendo tanto ruido, y a ver si le quitamos de la cabeza eso y lo traemos a casa, ¿no? E intentan también servirse de la madre de Jesús para intentar, jo, qué sufrimiento para María tener que estar, en medio de esa situación de ella para su hijo ser una ayuda, un acicate, ¿no? En su vocación y al mismo tiempo tener la presión de la familia intentando, pero yo vamos, todos nos imaginamos, ¿no? La postura limpia y nítida que María tendría en ese momento frenando esa manipulación de la familia. Con mucho sufrimiento, obviamente, ¿eh? Porque va a ser una mujer de Israel, a la cual también frenar a los hombres, etcétera, no sería tan sencillo en ese mundo. Amar en libertad, ¿eh? Eso yo creo que es un signo de la madurez del corazón humano. Mirada paciente o misericordiosa. También es un signo de la madurez del corazón. La mirada de misericordia hacia el mundo, la mirada de paciencia hacia el mundo, ¿no? Sintió lástima de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. O sea, es decir, no mirar al mundo con un juicio de dureza, ¿eh? cuando se mira al mundo con juicio de dureza, es un signo de la inmadurez de tu corazón, porque es un no comprender pues el drama del mundo que estás mirando, ¿no? Mirarlo con sentimientos de compasión, pues es en el fondo signo de que tu corazón se está ajustando al corazón de Jesucristo, ¿no? En ese perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces esto supone, pues, educar nuestro corazón de impaciencias, de orgullo, porque muchas veces detrás de la impaciencia está el amor propio herido, que yo, ese texto de Lucas 9, versículo 51 y siguientes, ¿no? Entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle una posada, pero no le recibieron. Al verlo, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego de los cielos y los consuma? Entonces, fíjate, quieren intentar su cabreo interior, ¿no? Lo quieren intentar, de alguna manera, pues, tapar de la voluntad de Dios. Pero, hombre, a ver, que lo que estás es tú herido, porque te han dejado en la calle, Entonces, te han dejado en la calle. Entonces, tú ahora, tu amor propio herido, no lo disfraces de celo de Dios, Pero es así muchas veces, La Divina Misericordia está llamada, ¿no?, a conformar nuestro corazón. Y hay que decir que la paciencia divina es el mejor antídoto contra nuestra pretensión de manipular los tiempos y manipular los modos. Dios tiene paciencia y yo no soy quien, pues, para pretender hacerlo todo a mi manera y como yo quiero y como a mí se me ocurre, En quinto lugar, y puede parecer contrario de lo anterior, pero sencillamente es complementario. Educar el corazón también es educarlo no solo en una mirada paciente, ¿no? También en un celo ardiente. En un celo ardiente. Porque frente a esta cultura de la indiferencia, del pasotismo, el corazón de Jesús está ardiendo, ¿no? Y nuestra cultura se caracteriza, pues, por eso, por la indolencia, pues porque somos muy flojitos, que de alguna manera, pues, hemos confundido la tolerancia con la indiferencia, y en nombre de la tolerancia, la verdad es que somos indiferentes, nos importan poco las cosas. Lo lógico también es que nosotros tengamos un sufrimiento interior, no un sufrimiento autodestructivo, pero a ver, ¿cómo no va a sufrir uno viendo el mundo alejado del Señor? A ver, ¿cómo no va a sufrir? No, a mí es que no me importa. A ver, es que si alguien no siente también el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento de un mundo que se aleja de Dios es que no tiene un corazón maduro, tiene un corazón indiferente, ¿no? El texto de Lucas 12, versículos 49 y siguientes. He venido a arrojar fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creéis que he venido a traer paz a la tierra? No, os lo aseguro, etcétera, etcétera. Continúa el texto, ¿no? Pero como veis, es un texto que sobre todo nos está previniendo contra una falsa paz. Una falsa paz, un pacifismo falso. A veces podemos confundir paz con un buenismo. Con una indiferencia, con una asepsia, ¿no? La auténtica paz es la que está fundada en la verdad y en la justicia, no en la ceguera colectiva, o en una especie de minimalismo. Es que, pues, la paz es, se dice, ¿no?, popularmente, bueno, por la paz una Ave María, y dice, madre mía, hay refranes que además, muchas veces los refranes, la clave también está en el tono con el que se pronuncian, ¿sabes? Porque hay un tono también que te lo dice todo. Bueno, mira, por la paz una de María, o sea, es decir, quita, que es un riesgo eso, Es un riesgo el no afrontar las cosas, obviamente, ¿no? Por lo tanto, forma parte de la madurez del corazón el conjugar la paciencia con el celo. Y son dos cosas que son una. Podrían parecer dos contradictorias, pero no, son la misma. Porque ni tener un celo que esconde amor propio, que eso es falso, eso es lo de los CBDO, ¿sabes? Ni mostrar un falso celo que en el fondo esconde amor propio, no es celo del amor de Dios, ¿eh? De tener celo a tener celos, hay una S ahí que es un poquito, ¿eh? Se infiltra. Le metes una S a la cosa y cambia todo ya, ¿eh? Cambia todo. Y es muy fácil ponerle una S sin que te des cuenta, ¿eh? Y además, como si eres un poco andaluz, se seas ni te das cuenta. O sea, ojo, porque de tener celo a tener celos, y generalmente el que tiene celos piensa que tiene celo. Pues no, tiene celos, no tiene celo, ¿eh? Entonces esa conciencia tuya, ¿no? De decir, a ver, tiene que existir un vivir en verdad, un ponerte delante de Dios, ¿no? Y decir, ojo, una cosa es celo y otra cosa es amor propio. Y otra cosa es paciencia y otra cosa es indiferencia. ¿Eh? Indiferencia. Una indiferencia propia de quien no se quiere mojar, no se quiere meter, déjalo pasar, no lo afrontes. Y claro, dice, no, es que hay que ser paciente. No, es que lo que no hay que ser es un cobarde. Es distinto, es otro tema, ¿eh? Bueno, el sexto punto, ¿no?, de la educación del corazón sería la educación de la afectividad, ¿no?, integrándola la afectividad y la sexualidad. Integradas la afectividad y la sexualidad, integradas en la vocación al amor, en la vocación que cada uno ha recibido el amor, en nuestro caso, pues la vocación célibe o la vocación matrimonial o la que fuere. De esto no voy a desarrollarlo porque sé que, pues que Begoña Ruiz hablará más de ello y obviamente pues no se puede hablar de todo. Pero bueno, lo mento porque obviamente es un tema clave y central en la educación al amor. Séptimo punto. Las tesis de nuestras pasiones, para poder madurar el corazón, es clave las tesis de las pasiones interiores del hombre. Y según San Juan de la Cruz, hay cuatro pasiones en el hombre, que son gozo, tristeza, temor y esperanza. Entonces, la doctrina sanjuanista de vernos ante el espejo, el reflejo de esas cuatro pasiones, gozo, tristeza, temor y esperanza, es un test muy importante para ver la madurez del corazón, si esa madurez del corazón está latiendo al unísono con el corazón de Cristo, o si debemos, o si debemos estarnos educando, o sea, si debemos de purificarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace San Juan de la Cruz? Pues dice, a ver, gozo. Entonces pregunta, ¿qué cosas me dan gozo a mí? ¿Qué cosas me dan gozo? ¿Y qué cosas me lo quitan? Es así, tan clarito como eso. Tristeza. ¿Qué cosas me dan tristeza y qué cosas me la quitan? Temor. ¿Qué cosas me dan miedo y qué es lo que me quita el miedo? ¿Qué cosas me dan esperanza y qué cosas me quitan esperanza? Y es una manera muy buena de que uno vea su corazón y lo vea en verdad. No vean nada, y uno igual pues se puede descubrir a sí mismo diciendo, oye, que resulta que el gozo que tengo, o sea, no sé, pues igual es un gozo demasiado, pues trivial, Tengo, pues eso, uno se descubre a sí mismo con que tiene puesta su alegría y su esperanza porque, no sé, porque resulta que dentro de poco vamos a tener, no sé qué, pues que tenemos una recreación en la que uno, pues, va a venir alguien de fuera y esa persona me hace ilusión verle a alguien de fuera y entonces, a ver, no sé, pues si uno dice, pues igual he puesto demasiada alegría en una cuestión que es bastante circunstancial, que pase alguien por el convento y le vea, pues está bien que me dé alegría, pero de ahí a que pues yo amanezca el día y lo único que se me ocurre pensar es que viene no sé quién al convento y dice, madre mía, ¿no? Parece que tengo yo un poquito desorientado o desequilibrado el asunto. Está bien que tenga una alegría porque viene alguien, pero a ver, ¿no? Que el gozo de la semana sea que va a pasar alguien por ahí, cuando tengo yo aquí al Señor continuamente, es un poco desequilibrado esto, ¿no? O sea, ¿o por qué me da tanto miedo esto? Una cosa que me da un temor, me da un miedo que es desproporcionado. O sea, que alguien se examine en esas pasiones interiores e intente educarlas y vea esto es proporcional, esto es desproporcional, etc. Eso es bueno. Es verse reflejado en ese corazón de Cristo y ver cuáles son mis temores. Y de repente dices que el temor igual que tengo pues es hacer el ridículo, hacer no sé qué, ¿eh? Porque me toca leer y yo qué sé, que a veces nos descubrimos a nosotros mismos en pequeñas tonterías que dice uno, vaya bobada, ¿eh? Y no debo de permitirle, porque si tú a tus miedos, si a tus miedos les permites, les das cancha, ¿eh? Les das carta de ciudadanía, si no les haces frente, si no, ¿eh? Pues entonces crecen, ¿eh? Sin embargo, si a tus miedos les dices quieto, parado, que yo a esto le voy a... Obviamente, cada vez que afrontas a tus miedos y les haces retroceder, etc., pues vas creciendo en madurez. Eso digo, o las tristezas. A ver, ¿yo ahora por qué tengo que estar triste? Vamos a ver. ¿Qué motivo tengo yo para la tristeza? Y uno... O sea, examinar nuestras pasiones... y verlas a la luz del Señor es importante. De lo contrario, van creciendo, ¿sabes? Y se van adueñando y apoderándose sin que nadie les haya dado permiso, Porque también las pasiones tienen que ser educadas. O sea, no es verdad que las pasiones tengan el derecho a adueñarse de nosotros así por las buenas sin pedir permiso, Pues no. Somos seres racionales y nuestra razón tiene que estar iluminada por la fe. Entonces esas pasiones tienen que estar también iluminadas y criticadas desde nuestra razón y confrontadas desde nuestra mirada de fe, diciendo que estoy sintiendo yo aquí este sentimiento de tristeza, de qué razones tengo yo para esta melancolía. A ver, ¿de qué viene? O sea, es decir, que yo me autocritique, ¿no? La mortificación más agradable a Dios es la de nuestros estados de ánimo. Esa es la mortificación más valiosa ante Dios, la de nuestros estados de ánimo. Y uno muchas veces dice, a ver, yo, ¿de qué viene esto? O sea, yo, ¿por qué voy a permitirle yo aquí? ¿Por qué voy a estar yo aquí permitiendo? Porque el mundo emotivo, pues puede ser muy irracional también, puede ser muy irracional y necesita ser educado. Y estamos en una cultura en la que a veces lo emotivo pretende tener carta de ciudadanía sin pedir permiso. Digo, pues no, ¿verdad? Como te viene alguien, no te dice, no, es que me he enamorado de... es que ¿qué lo voy a hacer? Yo quería tener un matrimonio bueno, ¿verdad? Es que ¿qué lo voy a hacer? Tengo que ser sincero con mis sentimientos. Es que me he enamorado de la secretaria. Y dice, ¿cómo me he enamorado? A ver, ¿usted se cree que los sentimientos o que las emociones no pueden ser educadas? ¿O qué? Pues si uno obviamente a sus emociones las pone firmes cuando hay que ponerlas firmes, y las desenmascara cuando hay que desenmascararlas, pues fácil, lógicamente es fácil de hacerlo. Ahora, como les dejes crecer y crecer y crecer y hayan llegado a no sé dónde, luego vete tú, claro. O sea, el mundo pasional tiene que ser identificado, valorado y afrontado. Uno lo identifica, lo valora y dice, esto tiene su razón de ser, no tiene su razón de ser, hay razones, no las hay, y luego en consecuencia actuar, ¿no? Actuar desde, es que eso, pues, yo ya sé qué decir estas cosas, en una cultura de dejarse llevar por tus sentimientos. Claro, estamos en una cultura en la que allí, ¿qué es ser sincero? Ser sincero es dejarte llevar por tus sentimientos. Madre mía, claro, o sea. Allí hubo una película que se llamaba El Club de los Poetas Muertos, que yo creo que hizo un gran daño a este respecto, un gran daño en el sentido de plantear un tipo de pedagogía en la que tú tienes que dejarte llevar por tus impulsos. Y decía, madre mía, con esa pedagogía, bueno, sabemos ni dónde terminamos, claro, ni dónde terminamos. Entonces, es el no ser consciente, en el fondo, vamos a ser claros, es no ser conscientes de la existencia del pecado original. A ver, es que, claro, si no somos conscientes de eso, nos damos cuenta que las pasiones tienen que ser educadas, Entonces, ¿cuáles son mis gozos y mis tristezas y mis temores y mis esperanzas? Eso es para educar el corazón, es una metodología potentísima, vamos, hay materia para toda la vida, Uno puede tranquilamente hasta el final, vamos, No se acaba esa lección, no se acaba. Y por último, el punto octavo. Educar el corazón, ¿no? Sabiéndonos hijos de la misericordia. A ver si intento un poco explicar esto, ¿no? Sabiéndonos hijos de la misericordia. Obviamente, aunque intentemos tomarnos en serio el camino hacia la santidad, eso no quita para que convivamos con la conciencia de nuestra miseria. Uno se toma en serio el camino hacia la santidad y el Señor te bendice, pero eso no quiere decir que te vaya a quitar todas tus debilidades, tus defectos, etcétera, y tú vayas a decir, pero qué bien voy, ¿verdad? No, eso no suele ser así. Y acordaros de ese pasaje en el que San Pablo le pide al Señor por tres veces que le quite esa espina que tenía clavada, Señor, quítame esto, y por tres veces se le dijo que no, tú sigue adelante con tu espina y te basta mi gracia. O sea, es curioso, Entonces, también forma parte de la providencia de Dios para llevar adelante su plan de santidad en nosotros, no solo el que avancemos en el camino hacia la santidad, pues tomándonos en serio esto, la madurez, el amar en libertad, no ser posesivos, educar nuestras pasiones, sino también el convivir con nuestra debilidad y nuestra miseria, el saber convivir con ella. ¿Por qué? Porque Dios de esa manera nos quiere también mostrar que su misericordia es mayor que nuestro pecado. Y nos educa para entender que nuestras debilidades no llegarán a impedir el don de la santidad. Porque la fuente de mi alegría no puede ni debe de estar en que estoy contento porque progreso adecuadamente. No puede estar ahí. Sino la fuente de mi alegría está en que la misericordia de Dios es superior a mi pecado. Sí, ojo, porque claro, si la fuente de mi alegría estuviese en lo primero, en que, oye, estoy contento, cómo he ido progresando, madre mía, pues entonces, pues es que de repente hemos pervertido totalmente el don de la santidad, lo hemos pervertido, Como aquel que decía, ¿no? Después de 40 años de luchar contra la soberbia, tengo el orgullo de decirles que ya soy humilde, ¿no? Pues, a ver, lo habríamos pervertido completamente. O sea, de repente la has fastidiado totalmente, ¿no? O sea, bueno, pues algo así. Por eso Dios, en su plan de santificación, cuando Él dice, te basta mi gracia, no pienso quitarte esa espina, o de momento no, o ya veré. Tú sigue, o sea, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé. A ver, pues es que ahí también hay un plan de Dios. Y todo sirve, obviamente. Y Dios quiere, ¿no? Que en esa debilidad manifiesta, llevada humildemente, sin que yo me venga abajo, porque ahí lo típico sería venirse abajo, porque no sé qué, porque no avanzo, porque no sé cuántos, porque entonces uno hace una especie de reacción de orgullo herido, de que no me valora. O sea, de nuevo estamos en las mismas, ¿sabes? ¿Nosotros nos creemos acaso que Dios te amaría más si tú fueses mejor? Dios no te amaría más si fueses mejor, ¿eh? Dios te ama infinitamente siendo como eres, ¿no? El Señor permite nuestra miseria para volcarse en nosotros y para volver a recrearnos, ¿no? Y para que experimentemos la gratitud de su misericordia, la gratitud. Y es verdad que la gratitud de la misericordia se podría experimentar también con, como hizo María, habiendo sido preservada del pecado. Pero vamos a ser sinceros, cuesta más, ¿eh? Cuesta más experimentar la gratitud por haber sido preservado de algo que por haber sido rescatado. Porque por haber sido preservado hace falta más sensibilidad, ¿sabes? ¿Eh? Pero sin embargo, cuando estás siendo rescatado, lo que estás abajo, eso es más fácil. O sea, que es que en el fondo, porque tenemos falta de sensibilidad, ¿no? Dios también nos permite que experimentemos nuestra debilidad para que podamos expresar la gratitud hacia su misericordia. Dios es buen pedagogo. Él sabe dosificar hasta dónde puede permitir nuestra debilidad, que experimentemos nuestra pobreza, para que naufrague nuestro orgullo, porque a veces, para que nuestro orgullo naufrague, ¿eh? Dios tiene que hacer una terapia de choque. Así, entonces, para que naufrague tu orgullo, te voy a hacer experimentar lo poco que eres, ¿eh? Sin mí. Y entonces dice uno, madre mía, pero si me veo peor que antes de que entré en el convento, y cosas por el estilo, ¿no? Me dice, si me veo peor, si yo antes de entrar en el convento, ¿no? Esto, ¿eh? Bueno, pues Dios a veces permite, ¿no? Hace una terapia de choque, ¿eh? Pues para que nazca en nosotros un amor de gratitud. Luego, también esto forma parte de la educación del corazón. Y no es contradictorio con todo lo anterior que he dicho, sino que es complementario, porque todo se suma, ¿eh? Todo se suma. Bien, bueno, pues como digo, educación de nuestro corazón, ¿eh? Desde el corazón de Cristo. Y termino como he comenzado, invitándoos a que leáis Filipenses 2, 5, 11. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de corazón, de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como uno más. Bien, pues tenemos un ratito de... ¿eh? Un ratito de...